La música te inspira. La música te revive. La música penetra tus sentidos. Vientos de rock, la alternativa musical en tu mundo, en tu mundo, en tu mundo. Vientos de rock. Hola, hola gente de Un Minuto Radio, Vientos de Rock, ya está en la casa penetrando tus sentidos. 11:20 minutos de la mañana de este viernes, viernes loco, 14 de junio. Saludamos a todos los vienteros conectados a la red a través de radio.uniminuto.edu. Somos Vientos de Rock, un programa dedicado a la música, pero en especial al rock. Para hoy tenemos sorpresas, noticias musicales, sonidos en tu idioma y continuamos de camino a Rock al Parque en unión con Idartes. Ojo con eso, y justamente una de las sorpresas es que nos acompaña en el estudio de Vientos de Rock la agrupación MET, que como ellos lo dicen, estallará el festival más importante de Latinoamérica. MET, bienvenidos. Hola, buenas, buenas, buenas, qué rico estar por acá, qué bacano venir a la Uniminuto, es la primera vez que estamos acá y pues muy felices de estar en Vientos de Rock. Sí, un saludo muy especial pues a toda la gente que nos está escuchando y que no, que inviten a más gente a que se conecten. Bueno, listo, bueno, para empezar, presentémonos. Ah, bueno, yo soy Ada, la vocalista de la banda. Y yo soy Uni, el guitarrista. Bueno, bien, vamos desde el comienzo, porque hay mucha gente que a través de Vientos de Rock, de Idartes y del festival que están en este momento conectados a las redes sociales y quieren saber quién es MET. Así que, ¿cómo surge inicialmente, cómo surge la banda? ¿A quién se le vino esa maravillosa idea o loca idea de hacer música acá en Colombia? Bueno, pues eso yo creo que son como cosas que uno tiene ganas de hacer, sueños de hacer desde chiquito. Entonces yo por lo menos, y sé que todos aquí en la banda soñamos desde chiquitos con eso, entonces todos aparte arrancamos nuestras bandas, nuestros proyectos musicales, todo, y en el momento en el que decidimos como ya profesionalizar esta cuestión, como que ya dedicarnos a la música, dedicarnos a una banda, nos fuimos encontrando, nos encontramos los cuatro, nos encontramos con el baterista, con Ada, con el bajista, y ahí fue que tomamos la decisión de arrancar ya la banda hace ya casi 4 años. 4 años ya, bueno, ¿y el nombre se debe a qué? Porque haciendo la traducción encuentro que puede ser conocido, reunirse, y yéndome más allá, porque estuve investigando, no creo que no, yéndome más allá, encuentro que o puede ser un prefijo griego por ahí, ¿no? Que puede funcionar como cambio o más allá. Así que por favor sáquenme esa duda, porque ¿a qué se debe ese nombre tan loco, por favor? Es que en realidad MET no es una palabra en inglés. No es una palabra, digamos, como que yo no sé. Puede ser el pasado de encuentro, de meet, pero no la usamos así. No, y entonces al principio sí utilizábamos como un significado pues un poco más espiritual, que era el cuento de más allá, de un prefijo griego como, digamos, metafísica y eso. Pero luego fuimos descubriendo que MET tenía muchísimo más significados que iban desde lo espiritual y se pasaban ahora a lo físico, como es una unidad de medida de la emisión del calor humano, se mide por MET, que viene de metabolismo, también es una constelación, entonces a la final MET simplemente es buena música. Sí, decidimos como desprendernos de ese significado y más bien mostrar MET, es la música que hacemos, lo que es MET como banda. Ah, bueno, ¿y cómo define la propuesta musical de MET? Pues bueno, nosotros es un poco difícil porque cuando nos reunimos los cuatro a componer, digamos, no nos sentamos a decir, bueno, vamos a hacer las canciones así, así, así, así, sino que cada quien trae sus ideas y cada quien tiene diferentes influencias. Entonces, cada quien llega con ideas que nacen de sus influencias. Entonces, se vuelve como una combinación de muchas cosas y es difícil como darle un decir, bueno, MET es tal género. Es un poco difícil. Nosotros decimos, sí, es como rock alternativo. Lo que pasa es que la banda también tiene mucho de pop, entonces nos gusta decir también que también alguien nos dijo, no, eso es como power pop. Entonces, eso es algo que está en la mitad del rock y el pop. Es algo que está así. Lo que esté ahí, eso es. Eso es, bien, bien. Bueno, antes de hablar de LP, porque vienen con EP, Cuéntenos primero sobre las experiencias con las canciones previas, porque hay unas historias bien interesantes, con la música vieja, enterrada, ¿no? Era que me decían ahorita, sí. All Right. De hecho, es que yo estaba sonriendo porque yo hace mucho tiempo no escuchaba Find It, que es la que está sonando fondo. Sí. Y fue una canción que le dimos palo como no te imaginas, porque era como nuestra primera producción que la hizo Uni. Fue como hecha con las uñas y entonces nosotros la mostramos en todo lado, nos fue muy muy bien gracias a Dios con esa canción, pero quedó ya, cuando llegaron las nuevas producciones, cuando la banda fue evolucionando, cuando fuimos consiguiendo nuevas cosas, esas se fueron quedando en el pasado y las experiencias bonitas son que mucha gente a veces va a los conciertos y nos pide esa canción, otros no, ya no, olvídalo. ¿Y por qué la enterraron? Porque definitivamente en estos 4 años se ha habido una evolución constante musical, en imagen y en conceptual de la banda completamente. Entonces ya esto que estamos oyendo ahorita ya como que está muy desprendido de lo que de nuestro nuevo material actualmente. Bien, porque y encontramos que Runaway. Ajá, Runaway sí es de las nuevas. Ah, bueno, ahí como que la historia, porque es una historia bien interesante, ¿no? Porque estuvo por ahí por MTV una canción de estrella. Sí. Una canción que... Una canción que viene debajo del pan, que dicen, ¿no? Sí, pues es que Runaway fue el primer tema que hicimos con un productor. Antes las producciones las hacíamos nosotros, las hacía yo, pero entonces decidimos trabajar con un productor. Y el primer tema que sacamos fue Runaway y pues nos pasaron cosas muy bacanas con Runaway. Runaway sí tenía como, venía y sigue teniendo la magia. Yo no sé por qué las personas la oyen y de repente, ay, pásamela o sucede algo extraño. Runaway fue la canción oficial de la Nike Women's Race. Runaway fue la ganadora del premio MTV Popland a nivel latinoamericano. Runaway nos hizo quedar entre los finalistas del concurso Sennheiser. Runaway ganó 2 meses consecutivos en el canal alternativo de MTV. La estuvieron pasando en MTV. Bueno, sí. El videoclip que lo grabamos así de afán y todo, porque los de MTV, nosotros ya habíamos ganado el concurso y los de MTV nos dijeron, bueno, y ustedes ganaron y ¿qué? ¿No nos van a pasar un video de la canción o qué? Lo grabamos en semana y media, rodamos ese video. ¿En dónde lo rodaron? No, en un día lo rodamos. Sí, digamos, toda la preproducción, rodaje y postproducción duró semana y media. Y ese video lo rodamos en las calles de Bogotá. Teníamos una idea, cuadramos más o menos cómo iba a ser la historia y alquilamos una camioneta y nos fuimos por toda la ciudad haciendo todo. Por todo lado. O sea, vos ves el video y hay muchísimos escenarios de Bogotá que de pronto uno no los distingue, ¿no? Uno que otro sí, pero sí. No mentiras, hay varios que se distinguen. Sí, hay varios que se distinguen, pero la idea tampoco era como irnos a los altos siempre, a la Candelaria, a los sitios, no, buscamos sitios como que fueran muy neutrales al respecto. Bueno, pero ¿de qué trata el video? Pues Runaway, en realidad la canción habla sobre Runaway, o sea, correr lejos, que podría ser una metáfora de... correr lejos de alguien que tengo al lado, de mi trabajo, de la vida, deshacerme por un momento de todas esas cosas. Entonces, cuando yo digo I wanna break your face, no le estoy diciendo precisamente a una persona. Si alguien lo puede tomar así, bien, puede romperle la cara. Pero en realidad sí puedo romperle la cara a mi rutina en el trabajo, al hecho de no estar cumpliendo mis sueños y tener que estar viviendo otra cosa que no quiero. Entonces... en el video quisimos mostrar algo como más explícito, entonces cada uno escogió una historia en la cual de alguna manera había sido secuestrado o encerrado y se liberaban y al final todos salían corriendo, llegan al final y se encuentran los 4 y descubren que la misma persona era la misma que los había secuestrado a todos. La verdad que sería tan interesante. Bueno, pues esta canción tiene que ver algo con la de Pink. Ay, no, nada, ¿cómo así? Sí, porque hay esta canción, porque hoy estaba escuchando justamente la canción Runaway de Pink. Ah, no, de hecho, ¿sabes qué? Yo no he escuchado esa canción de Pink. ¿No? No la he escuchado, y yo de hecho me enteré, pues que la verdad es que esa historia, no sé si te referís a eso. Bueno, el punto es que no, en estos días estaba viendo y vi que Pink tenía la canción Runaway, yo veía, qué chévere, pero no. Sí, pero no tiene que ver. De hecho, sí, hay, es que es como un nombre bastante usado. Hay canciones de Bon Jovi. No Doubt, de Bon Jovi, hasta de Los Pericos. Hay una canción que se llama así. No, y pensé que tenía que ver por algunos pasados entre ustedes. Exactamente por eso te dije. No sé si te referís a eso, pero, Pero no, yo entré a, digamos, como a participar con este personaje sin, yo no sabía, digamos, a mí me llamaron, escucharon la banda, les gustó el cuento, me llamaron y yo estaba como insegura, pero dije, ay, démonos la oportunidad. Y no conocía muchas de las canciones de ella, de hecho Runaway es una que no conocía y en este momento tal vez la habré escuchado, pero no la tengo presente. Y de hecho no, todo lo que pasó con Runaway fue antecitos de que Ada ingresara a trabajar con Caracol. Ah, bueno, ahí está. Eso, llámalo así. Pero sí, fue muy chistoso porque el video, de hecho, se tocó tocado rodarlo en un día porque al otro día yo ya me iba a internar en esa cárcel. Ah, bueno, sí. Ahí está la aclaración. Entonces, bueno, escuchemos. Runaway, Met en Vientos de Rock, de Camino Rock al Parque. Continuamos 11:33 minutos de la mañana en Vientos de Rock y nos acompaña Met, ¿cómo no? Bueno, sabemos que tienen un EP llamado Ono. Sí, así sí. Que háblenos de él, por favor. Pues bueno, Ono es... bueno, después de todo lo que pasó con Runaway, nosotros nos volvimos a internar a trabajar con nuestro productor, con Harvey Marín. Compusimos otro montón de canciones, seleccionamos tres canciones y una de esas canciones se llama Ono. Que bueno, es chévere porque Ono es la primera canción de Met en español. Entonces es muy importante para nosotros. La nombramos así, pero aún así el sencillo, el primer sencillo se llama In Your Head, que es la única canción en inglés que hay en el EP. Bueno, pues bueno, y ese proceso de creación de las canciones, ¿cómo se fue dando? Pues nosotros tenemos una... hemos ensayado durante los 4 años en el mismo lugar, a menos que haya algo especial, ensayamos en un cuarto de la casa del baterista, ese es nuestro cuarto mágico y ahí han surgido todas las canciones. Y el proceso de creación es muy libre, entonces cada uno llega y miren muchachos, a que este riff me sonó chévere, a alguien le sonó chévere, también empieza a hacer algo sobre eso, luego el otro, y así se va alimentando, alimentando hasta que se crea la estructura de la canción. Todas las canciones han surgido así. Sí, todas han sido así. Siempre empezamos a trabajar sobre algo y Ada empieza a cantar y el otro empieza a meter la batería, bueno, etcétera. Y la vamos haciendo cambios hasta que finalmente queda una canción. Ah, vea. Y ese proceso que empieza a mencionarse musicalmente hablando, donde llega a determinar un EP con tres canciones. Sí. Llega uno y le ponen al EP o no, ¿por qué el nombre? Bueno, o no viene de la canción o no, que es la única, es pues una canción muy importante para la banda porque fue la primera canción en español y yo creo que habla mucho de la personalidad de la banda, habla mucho de un tema que es muy contrario a lo que todas estas bandas, digamos, no sé, revolucionarias y todo eso, es muy diferente, es decir, yo no voy a hacer ninguna revolución, no soy de armas tomar, soy una persona tranquila, yo con mi silencio hago más que gritando, alzando en contra de la gente. Entonces decidimos colocarle o no al EP porque también tiene como algo chévere, muy caricaturesco, de que se puede tomar de muchas formas, o no, o sea, o no. Sí, es más que un nombre, es una expresión, la canción, el nombre de la canción es una expresión, como que, oh no. Aterrador, oh no, por y Dios puede santo. Ser, puede ser aterradora, puede sí, ser placentera, puede ser, no sé, sí, como vos quieras. Eso está muy bien, bueno pues, ¿quién presenta la canción In Your Head? ¿Presenta la canción de rock? Pues bueno, In Your Head es una canción también muy especial. Es una canción que ha sufrido muchos cambios. Es de una canción que compusimos hace tiempos. Y representa mucho también de la energía de la banda. Y es, yo creo que la canción que más nos gusta a todos. Y es nuestro nuevo sencillo, In Your Head. Bueno, pues In Your Head en Vientos de Rock. Met de camino a Rock al Parque. Time, oh, is this a joke? Don't waste your time to pretend. Escríbenos minutoderock@hotmail.com. Viento de Rock. Bueno, estamos con la agrupación Met, que se presentará en el festival más grande de Latinoamérica, Rock al Parque. Y les traemos noticias porque la banda argentina Eruca Sativa estará con música en el festival con 3 discos editados ya. La banda tuvo reconocimiento de la revista Rolling Stone al dejar su más reciente álbum llamado Blanco como el mejor del 2012. Buena banda esta argentina, la que se viene a Rock al Parque. Esto es, bueno, ellos tocarán el domingo. Han anunciado ahora, pero ya tenemos domingo, noticias calientes en Rock al Parque. Escuchemos un poco, Fuera o Más Allá, Eruca Sativa de Argentina. Eruca Sativa de Argentina estará en Rock al Parque. Y también tenemos otra banda, esto es de Bosnia, ¿ah? 2003 de Bosnia, Dubioza Kolepti, qué tremenda banda que fusiona diversos estilos como el hip hop, ska, reggae, el rock y el folclore balcánico. 9 años llevan estos locos tocando. Así que escucharemos un poco de Kazu, Dubioza Kolepti, Vientos de Rock. Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odljevu mozaka. Mozaka, dakle. Mozgova. Kažu da je Bosna samo država za rođaka i da smo na vrhu liste po odljevu mozaka. Kažu, opet Iran pravi nuklearne bombe, žvaka čisti zube, ali zvaljuje plombe. Kažu, što je babi milo, kojoj se istilo, kažu na Jamajci ganđu prodaju na kilo. Kažu, nemoj vode vruć, kod nas dropu ubija, igrali smo dobro, ali zajebo na sudija. Otrave, kažu ako nema šta, odmah ti ga stave. Kažu da su plavke glupe nego trke i brinete i da okus bude bolji s kašikom vegete. Kažu neće nikad prestat glave da nam pune, sve dok je ovaca neće palit vune. Kažu spale su nam gaće, zagrizi smo udice, glave nam u pjesku nezaštićene guzice. Kažu da je smak svijeta relativno blizu i da su nas banke uvukle u krizu. Ne tjeraju na izbore svake 2 godine, ali ja sam za kafonu i marihuanu. Od Afgana do Irana, kao da smo juče pali s Gana. Od Afgana do Irana, majmunu je dovoljna banana. Od Afgana do Irana, kao da smo juče pali s Gana. Od Afgana do Irana, ilegalna je marihuana. Se trlja čudotvorni sapun protiv tvrdokornih mrlja. Neće nikad prestat glave da nam pune, sve dok je ovaca neće palit vune. Spale su nam gaće, zagrizli smo udice, glave nam u pjesku nezaštićene guzice. Kažu da je smak svijeta relativno blizu i da su nas banke uvukle u krizu. Ne tjeraju me Soy parte de la alternativa. Programa tus canciones en minutoderock@hotmail.com. minutoderock@hotmail.com. Acá sí suena todo lo que pides. Viento de Rock, la alternativa musical en la red. minutos de la mañana, continuamos con Met. Y antes de continuar con ellos, seguir hablando con ellos, vamos a anunciar que la banda que cerrará el Rock al Parque es la Argentina, los Ilia Curiaquian de Valderramas. Y de una, ellos empiezan a hablar aquí por la red, dicen que se sienten orgullosos de ser elegidos para cerrar el festival más grande, Rock al Parque, en Colombia. Bueno, ¿qué tal les parece a ustedes Ilia Curiaquian cerrando? Pues a mí personalmente me fascina Ilia Curiaquian. A mí también me gusta muchísimo. Bien, pero le ocurrió aquí. Bueno, pues continuemos. Una banda nueva y pensando en la industria musical, nueva entre comillas, pensando en la industria musical que se mueve por la internet, ¿sienten que a ustedes la internet los puede afectar o los puede beneficiar? Pues yo creo que nos beneficia. Claro. O sea, lo que pasa es que ya la industria cambió, ¿no? El internet yo no creo que funcione me voy a hacer llegar a conocer que todo el universo, mejor dicho, me conozca a través de internet. No, yo creo que es una herramienta como para mantener a la gente cerca a la banda, a los que les gustan, que esté cerca a la banda. Pero como promoción de buscar gente nueva es muy complicado. O sea, todavía hay que buscar otros medios como la radio y como la televisión para que ya uno se vuelva reconocido y ahí sí la gente empieza a seguirlo por internet. Igual, sin conocerlo. Igual, si se hace en una proporción, aunque sea pequeña, porque digamos hay gente de otros países, de otros continentes que también conocen la banda, o sea, bueno, hay bandas que se hacen conocer y pegan, y digamos uno viendo el estatus de la página, a veces lo oyen más en otros países, pero el porcentaje pues igual sigue siendo pequeño, ¿no? No es que, como decía Duny, no es que uno ya... Sí, que nos subió la que, como le decían a uno, no, suban un video a YouTube y eso, mejor dicho, se van a volver famosos. No, eso no funciona así. Quién sabe si algún día llega a funcionar así, pero eso no funciona así. Porque es que en internet hay muchísima diversidad. Usted puede conseguir cualquier cantidad de bandas, miles, millones de bandas. Entonces, pues es muy difícil que una de esas miles sobresalga tan fácilmente. Vea, qué bien. Mira, antes de continuar, Fabián Camilo Muñoz les manda muchas saludos. Qué gran agrupación. La gente en Facebook nos escribe, nos en Twitter. Y como les mencionaba en el interno, que el director dice que se siente la camaradería de ustedes, que muy buena. Ay, que muchas buena, gracias, ¿no? Que muchas gracias. Qué bueno. Chévere. Siempre que nos dan esos mensajitos es muy alentador, muy bonito, porque uno va a una entrevista y pues es las preguntas y listo y se va y todo. Pero cuando uno se conecta con la gente, sabe que están ahí, uno sabe que se está viendo el trabajo. Es espectacular, ese sentimiento es único. Muchas gracias a ustedes por hacérnoslo sentir. Bueno, y sabemos que va a ser retribuido con el mejor rock, con la mejor música en el Rock al Parque. Sí, señora, sí. Ese día vamos a explotar de verdad. Yo me imagino, lo que siempre digo, siempre lo he dicho, es cada que yo pienso en una presentación tan grande, siento algo dentro de mí. Yo digo, ¿cómo hago para explotar? Entonces me imagino que en el día de la tarima yo voy a explotar literalmente en mil pedazos. Y a todo el mundo le van a caer pedazos de mis tripas y mi corazón y mis pulmones y todo, y mi cerebro, así va a ser. Qué bueno, bueno. Hay una de las preguntas es, ¿por qué cantar en inglés? Pues en realidad muchas, de hecho estábamos hablando ayer sobre eso, hay bandas que hacen un estudio y depende de cómo esté la industria musical, y nosotros más bien decidimos hacerlo porque depende de cómo esté el momento de la banda. Cuando comenzamos, yo tenía de hecho esa canción que está de fondo, la había compuesto hace mucho tiempo y la había compuesto en inglés porque se me hace muy fácil, muy, muy, para una canción, pues es gramaticalmente muy fácil. El español me parece un idioma hermosísimo y de mucho respeto, que yo, si voy a hacer una canción rapidita, la tengo que pensar muy bien, ¿sí? Porque las palabras se tienen que usar perfectamente. Entonces la hice rápido, la escribí en inglés, después formamos la banda y decidimos dejarla así. Seguimos componiendo las canciones en inglés porque, digamos, las influencias de nosotros son en su mayoría bandas en inglés, son las influencias, entonces como cambiar un género que es influencia, tenemos influencias de bandas en inglés y ponerlo en español, hay como una, sí, un contraste difícil, raro. Sí. Pero entonces llegó una época que ha sido la última época de Med, la época de Oh No, y de hecho ahí estamos escuchando Goodbye, que es una canción también en español. Oh No y Goodbye son canciones en español que nacieron porque la banda estaba pasando por otro momento, no porque las cosas hubieran cambiado en la parte musical, en la industria, no sé. Sucede que la banda vive cosas y sucede que me sucedieron cosas a mí, que tenía frases en español en la cabeza sobre esas experiencias y entonces así mismo las plasmé en esa canción y nació Oh No. Ah, bueno, bueno, qué envidia plasmar todo lo que uno siente en una música. Justamente hablabas de las influencias. ¿Cuáles son las influencias de Med? Son muchas, porque cada uno tiene sus influencias diferentes. Por lo menos Ada y a mí, o bueno, yo creo que Ada y a mí nos gusta mucho Garbage, y por lo menos a mí me ha influenciado mucho Garbage. Yo creo que No Doubt es otra banda, sí, que nos ha influenciado a los cuatro. A los cuatro, nos gusta mucho No Doubt, de nuestros principios. De hecho, hace muchos años tocamos en el Jarro Café un tributo a Garbage y a No Doubt. Nos gustan mucho esas bandas. Red Hot Chili Peppers es otra de las bandas que nos mueve a todos también. Y bueno, ya ahí como que cada quien va mirando, como que cada quien tiene su pedacito, por ahí está. Sí, igual hay muchas cosas que a mí me encantan, me encantaba en su época Papa Roach, me fascinaba. Entonces hay canciones que de hecho In Your Head tiene como ese toque un poco punkero, que viene como de ese hardcore así de los noventas, chévere, suena como ese rock and roll de los noventas por allá. Sí, no, hay muchas bandas, muchas cosas noventeras. Ayer estábamos pensando y hay muchas cosas noventeras de que nos gusta a nosotros, que es como nuestra época de juventud, y de ahí es que uno saca como sus influencias, lo que más le gusta. Ah, qué bien, bueno, pues escuchemos de fondo Med. En español, ¿no? Es en español, sí. Todas las canciones son tienen título en inglés, pero hay unas en español. Bueno, escuchemos de fondo acá en Viento de Rock, Med. Bueno, acá empiezan a atacarnos con preguntas por las redes sociales. Fabián Camilo Muñoz pregunta, ¿dónde se han sentido a gusto tocando? Uy, no, me tiene una experiencia larga. Lo bueno de Med es que cuando nosotros empezamos y a la semana ya teníamos toque, ¿no? Sí, a la semana teníamos un toque en un barcito en Chapinero. No, nosotros hemos tocado en muchísimos lados, o sea, hemos hecho la tarea completa, como dice Ada. Empezamos desde tocar con la abuelita en los bares gratis, en la fiesta de grado. En la fiesta de grado, de no sé quién. Hemos tocado en una cantidad de lados, hemos pasado por desde los bares chiquitos, bares medianos, bares grandes, escenarios muy grandes, escenarios medianos, y pues... Es que la tarea o digamos que lo que movía Med, gracias a la energía en vivo desde el principio, nos empezaron a salir muchísimas presentaciones y nosotros, esa era nuestra escuela, estar en sobre la tarima. Entonces, pero hay obviamente tarimas que de sobresalen. Por ejemplo, una de las experiencias más bonitas que tuvimos fue cuando fuimos a audicionar en el Manizales Grita Rock. Sí, eso yo creo que cuenta sí. Cuenta la historia. Pues fue una historia muy bacana, porque resulta que nosotros llegamos allá a audicionar, pasamos, tocaba llegar uno por sus propios medios, nos fuimos en el bus, etcétera, con los instrumentos al hombro. Cuando llegamos, todas las bandas que estaban audicionando, todas eran de punk. Todas, pero completamente punk, pero punk así agresivo, o sea, las que no eran de punk con hardcore, y eso, todo ese auditorio estaba completamente lleno de manes con crestas, o sea, todos eran punkeros, y bueno, nosotros esperando desde el principio, y nada, y todas, y yo, bueno, de pronto ahorita al menos que salga una de metal, una de alguna vaina, y no, nada, Entonces, y justo antes de tocar nosotros tocó la de punk con hardcore, una vaina, o sea, de lo más agresivo de la vida, man. Y nosotros todos ahí como poperitos, rockeritos, pero pues planchándonos el cabello. Yo me plancho el cabello, me metí allá al baño a plancharme el cabello y toda esa mano de manes mirándome mal, no sabía si lo iban a levantar. A mí me da mucho susto y yo, Diego, vaya y mire que por qué se demora bonito. Sí. Y entonces, no, decidimos arrancar y botar la canción más fuerte que teníamos en los momentos, que se llama Versus, que es de las que no volvimos a tocar nunca. Y la botamos con toda la energía, o sea, toda esa inseguridad que nos daba el público, lo proyectamos en toda la energía. Y pues la canción fue muy bacano, cuando terminó la canción, esta canción termina súbitamente, termina tac. Entonces todo el sitio se quedó en silencio. Y un man ahí, yo alcancé a verlo, el man con una cresta de 3 metros, el man dijo, ¡qué chimba de banda! Entonces ahí... Y todo eso se contagió y todo el mundo empezó a silbar, a aplaudir, seguimos tocando y fue una maravilla. O sea, ha tenido una larga trayectoria, y te digo, de tarimas grandes como la de la Nike, que fue en el Simón Bolívar, una tarima con todos los fierros, el de Nenca Tacoa. Pero ese día en esa audición fue mágico. Sí, salimos completamente felices, salimos porque no nos esperábamos que un público tan difícil nos acogiera de esa manera. Pero pues no pasamos, no mentiras, sí pasamos. Bueno, aquí nos preguntan también, bueno, les mandan saludos a ustedes y que cómo lo recibe el público colombiano con sus canciones en inglés. No, pues realmente el público siempre nos ha recibido muy bien y siempre le gusta mucho. Digamos, los que más nos critican el cuento del inglés es como la gente que está en el medio y en la industria, los productores, la gente de los medios y esto, pero el público siempre, a veces le pregunta, bueno, ¿y por qué en inglés? No, pues es que sí nos gusta y ya. No, y es bonito porque, digamos, cuando hacemos, nosotros tenemos un target, no sé si la mayoría, pero se hace mucho ver en los conciertos y es, de jóvenes, adolescentes, que son súper enérgicos y nos contagian y siempre nos han acompañado los toques, y ellos se saben las canciones, las tienen, les gustan, entonces decimos, es una buena aceptación para ellos. Qué bueno. Mire, pregunta, ahí esto es corto, ¿quién es el más alegre de la banda? ¿El más alegre? ¿Quién será? Depende de qué alegría, a ver, qué alegría. No, tenemos unas personalidades diferentes. Yo diría que si en cuanto a alegre te referís a loco, a extrovertido y todo, pues démosle aquí a Driller, que es el bajista. Sí. Él siempre sale en conciertos disfrazado de algún animal, de algún personaje, o se hace body painting o hace alguna vaina pervertida que nos... que luego hablamos de eso. No, pero entonces yo creería que podríamos meterlo a él en esa alegría. En esa alegría. Sí, en esa alegría. Bueno, pero el baterista, en su personalidad, él siempre está sonriendo, entonces también es muy alegre, ¿no? Pero es sonriendo de qué, marica, porque a veces sonríe de no sé qué está pasando a mi alrededor, entonces sonrío. Sí. Okay, pero Tama no estará escuchando. Preguntas que nos hacen en la red, el más mal geniado del grupo y cómo es la relación del grupo. El más mal geniado es Ada. Ay, sí, no, definitivamente. Pero es que una cosa es mal genial, otra cosa es tener pantalones, papito. Sí, a mí siempre me pone. Sí, ya se puso hora. Entonces, a mí me toca, o sea, pasa algo en la banda y me toca decir, vea, mire, paso esto y los otros ahí callados. Ahí entonces está. Quedo yo de, ¿cómo me dice el productor de Met? La careverga. Careverga. Bueno, esto, las historias de Met, bueno, ya cuentan con un EP y una trayectoria musical en escenarios importantes. ¿Cómo ha sido ese cambio de Met 2009 inicios a Met 2013? Pucha, es que nada más podría, o sea, desde la imagen, nosotros en 2009 salíamos vestidos muy normales. Ahorita ustedes nos ven y no sé, tenemos un performance completamente distinto. Y pueden poner ustedes ahorita, si quieren, All Right, que fue la primer canción que grabamos, y poner alguna del EP, y por ejemplo, no, y definitivamente se nota esa evolución constante, porque es que no ha sido como de un momento a otro, no, cambiemos así, sino que todo el tiempo estamos buscando nuevas cosas. Era como agregarle una cosita, después como gracias a Dios siempre nos hemos movido mucho en presentaciones y en conciertos, entonces, bueno, en el próximo concierto yo me voy a poner esto, así cada uno fue desarrollando un personaje que son Unita, Mada y Driller. todos fueron desarrollando, se van por una línea y dejamos completa libertad sobre el escenario. Y en cuanto a la experiencia en tarima, la puesta en escena, también ha habido una evolución muy grande. Sí, claro. Que ahora nosotros nos entendemos perfectamente. A veces parece que hiciéramos coreografías. Cuando uno deja vacío un espacio, el otro lo llena inconscientemente, y es por ese lenguaje que nos leemos ya perfectamente sobre la tarima. Y esa puesta en escena de la banda, ¿ya cómo es? Pues es una vaina explosiva, como diría. O sea, nosotros botamos mucha energía en vivo y saltamos, corremos de un lado al otro, nos movemos, no nos quedamos, digamos. Muchas bandas uno ve que el vocalista de pronto se mueve y esto, los músicos están quietos. No, nosotros estamos moviéndonos constantemente. Yo siento que es algo muy visceral. Entonces, digamos, yo me subo a la tarima y a veces de la energía tan inmensa que siento, se me borran episodios. Entonces, de salir corriendo, y a veces, justamente ayer hablaba con el vocalista de Icarus Falling, que había momentos en los que uno literalmente se iba a desmayar sobre la tarima, pero no era porque hay falta hacer más cardio, o bueno, puede ser, pero como que todo eso era parte, decía él, de la catarsis, de vivir esa energía, de uno estar sobre el escenario, pero tener su espíritu inmenso fuera de ahí. O sea, es inmenso, es una cosa hermosísima. Entonces, esa energía, lo más bonito es que no solamente se siente aquí dentro, sino que logramos hacer que la gente lo sienta, porque lo sabemos y nos sí, lo dicen. No lo dicen. Logramos que esa energía se transfiera hacia toda la gente que está enfrente. Bueno, algo que estuve leyendo por ahí fue lo que ocurrió en el NEM Catacoba, es que empezaron a tocar ustedes y la carpa sola, ¿no? Entonces, uy, esto era como un buen trabajo de investigación. Debe felicitarte. ¿Sí? Y, pues, ¿dónde y bueno, encontraste eso? Bueno, ahí está. Y esto era como mirar hacia el piso, en un momento tocar, subir la cara, sí, después. No, cuéntenlo ustedes. Sí. Cuéntenlo sí, ustedes. Esto también fue una experiencia muy bacana, porque nosotros nos subimos después de una banda de un amigo que se llama Remax 7. Se me llamaba, ya no existe. Nosotros nos subimos con muchas expectativas porque era el primer festival de tal magnitud en el que nos íbamos a presentar. Llegamos, nos subimos, probamos sonido y resulta que esa vaina habían como 20 gatos ahí. Eso estaba solo y no nosotros... ¡No le diga gatos! Nosotros... 20 por ahí, gatos. ¿Ah? Por ahí alguien que está ahí, ¡ay, yo estaba ahí! Sí. ¡Me dio gato! Y pues, editamos esto, no eran gatos. Bueno, en fin, habían 20 personas, pues bacano que seres estuvieron bellos. Ahí. Seres bellos, sí, porque que se hayan quedado, a pesar de que todo el mundo se fue. Bueno, en fin, entonces nosotros esperábamos miles de personas y pues fue como un poco, fue un golpe fuerte. Pero entonces a mí por lo menos me afectó bastante, pero yo dije, bueno, no voy a tirarme la presentación porque esté triste, entonces voy a desconectarme de lo que está pasando en el público y gozármela. Arrancamos, no sé, pasarían... varias canciones, realmente llegamos a una canción que era All Right y nosotros le combinábamos un pedacito de Sweet Dreams de Marilyn Manson. Cuando empezamos a tocar esa canción, yo escuché mucha gente coreándola y yo como que fue, oiga, ¿cómo así? Habían 20 personas, cuando volteé a mirar esa carpa ya estaba completamente llena. Y fue muy bonito porque uno... ahí es una prueba de que uno, sea el escenario que sea, sea la gente que haya, siempre tiene que pues dar la misma energía, porque justamente al NEM Catacoa entramos de esa misma manera. Alguien pues nos vio en un bar, no queríamos de hecho ir a ese bar, no queríamos sí. tocar, pero ay, bueno, hagámosle, nos estaban cobrando detrás de telones. Sí, nos estaban cobrando. Y nosotros, ¿qué es esto, Mike? Entonces nos paramos y nos subimos a tocar con toda, y justamente dentro del público estaba el organizador del NEM Catacoa y dijo, quiero que ustedes estén dentro, me gustó la banda. Sí, entonces pues esa, toda la experiencia en NEM Catacoa también fue algo muy bacano, todo lo que pasó, cómo llegamos ahí y cómo salimos de ahí, porque pues a pesar de que al principio parecía que nadie nos iba a ver, resultó que sí, se llenó esa vaina y le gustó a la ¿y gente. ¿Y cómo salimos de ahí literalmente? Porque sí. fue un video terrible. Ah, era muy sí. lejos. Eso era muy, historias, sí, sí, sí. historias de Met acá en Vientos de Rock. Y bueno, la gente les empieza a decir a que, mire, ya me está olvidando, tremenda banda, la energía está súper, que la energía ay, de ustedes está chimba. Tremenda. Ay, muchas gracias. Está bueno. Escuchamos de fondo a los tres de Chile en ese momento, continuamos con noticias porque estuvimos hablando con el manager de los tres de Chile, tremenda banda, y nos informa, textualmente nos lo dice, que por favor consigamos un productor serio para que vengan a Colombia. Nosotros queremos ver a los tres de Chile acá en Colombia. Los tres quieren venir porque lo informan así. Así que bueno, esperemos, ya que nos escucha la gente de Idartes, del Festival Rock al Parque, bueno, que se vayan regando, que se va regando por ahí la bola, porque los tres de Chile quieren estar acá. Es una banda tremenda, así que para que vayan entonando esto, vamos a escuchar Tírate de los tres de Chile acá en Vientos de Rock con Met. Tremenda banda, tremenda energía. Ocho minutos del mediodía y sigue Vientos de Rock sonando. Bueno, no se les olvide, los tres quieren venir a Colombia, Continuamos con Mec, de camino a Rock al Parque. Y ya justamente llegando al festival, y siempre lo hacemos acá, la pregunta es sobre el rigor del Rock al Parque. ¿Qué fue lo más difícil de las audiciones? Nosotros en realidad nos hemos presentado antes de este Rock al Parque, 2 años antes nos habíamos presentado. Y pues era muy triste, porque no darse cuenta, pues no entramos dentro de los que van a audición. Pero eso ayudó a la banda a decir, no, pues hay que trabajar más, pues hay que sacar un mejor producto y toda la vaina. Entonces ahora en el 2013 nosotros sinceramente estábamos como, no, ya hemos estado 2 años y nada, no, pues no nos presentemos. Pero bueno, decidimos sí hacerlo. Y con la grata sorpresa que de 300 y no sé. De 300 algo, quedamos de 12. Quedamos de 12 y luego pasamos a las audiciones. En las audiciones Todo pasó muy rápido. Sí, fueron dos cancioncitas nomás. Fueron dos canciones. Afortunadamente, el jurado escogía una canción y nosotros escogíamos la otra de nuestro repertorio. Afortunadamente, el jurado escogió la mejor de Met, que es In Your Head. Y nosotros pudimos escoger la un poquito menos mejor. No, la que le sigue mejor. No, yo... Después decíamos, no, fue una mala elección. Pero bueno, no, igual eres una canción muy bacana de nosotros. Pero no, igual como siempre, botamos toda la energía y el jurado lo recibió muy bien. Y pues eso se ve en el resultado, haber quedado de quintos en la audición. Mejor dicho, quedamos empatados con el cuarto en puntaje. Pues fue, fue muy bacano. O sea, bueno, eso sí. Y qué alegría tenerlos en el festival. ¿Qué expectativas tienen para el Rock al Parque? ¿Qué cree que les puede dejar este escenario? Bueno, yo creo que cosas hable usted, no sé. Yo creo que las cosas. Yo creo que una de las cosas más importantes de Rock al Parque es esto que estamos haciendo en estos momentos. La difusión en los medios es una oportunidad grande para llegar a muchos medios y hablar con la gente, que la gente lo escuche, conozca la banda antes del Rock al Parque. Eso es una vaina muy importante. Y lo otro es ya el momento de presentarse allá, que ojalá haya mucha gente cuando toquemos y mucha gente le guste y se enganche y empiece a seguir a la banda. Yo creo que esas son como las cosas más importantes que pueden pasar con esto. Y bueno, bacano que después de estar en el festival más importante de Colombia, pues ya vengan otras cosas por fuera de Colombia. Sí, lo bueno es que Rock al Parque tiene no solo credibilidad a nivel nacional, sino a nivel Latinoamérica. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprovechar, apuntarle no solo a más festivales aquí a nivel nacional, sino a nivel Latinoamérica. Ah, qué bueno, pues invitación a los oyentes de Vientos de Rock para que los escuchen. Sí, pueden ingresar a nuestra página web www.met-band.com. Ahí pueden mirar toda la información que quieran, pueden descargar In Your Head para que se la lleven en sus celulares, si les gusta mucho, ojalá. Leer un poquito de Met, las otras redes sociales y pues estar pendiente ahí de las cosas que van pasando. ¿Tienen alguna presentación antes del festival? Sí, tenemos... Ahora le esté. Tenemos una presentación el 21 de junio. Es una presentación de BiblioRed, de la gira de bibliotecas. Nosotros hicimos una gira hace poco por varias bibliotecas de Bogotá, presentaciones geniales, donde iba todo tipo de público, toda la gente, es puertas abiertas para que vaya gente de la edad que sea. Entonces, y es en la tarde, o sea que es un horario bien para todo el público. La última presentación de esta gira de bibliotecas la vamos a tener el 21 de junio en la Biblioteca Arbolizada. Sí, me están preguntando justamente aquí dónde se presentan en todas las redes sociales. 21 de junio, otro viernes. El otro viernes, de hoy en ocho, sí. 21 de junio, entonces, que nos confirmen por favor redes sociales completas. Redes sociales, en el Facebook nos pueden conseguir como Facebook/MetBandRock. MetBand. Así, MetBand. En el Twitter como @MetBand. En YouTube somos MetBandRock, ahí sí. Ajá. En YouTube. La página oficial es www.met-band.com y pues para la gente que de pronto no ha visto el nombre escrito, a veces lo escriben con doble E, a veces con H, es simplemente M-E-T, sencillo. Ahí está completa la información, entonces ahí está Met de Camino a Rock al Parque. Nos dicen que según, es que ya están acá escribiendo, seguro que ahí estaremos. Qué buena banda, qué chimba de banda. Oiga, qué bueno. Les vamos a dar regalitos. Qué bueno, qué bueno esto, porque la escena musical distrital colombiana tiene que pegar fuerte de Colombia para el mundo, ¿no? Sí, eso sí, y esperamos nosotros ser de esos colombianos que lleven el nombre a todo el mundo. Ah, y va a ser así. ¿Dónde pueden conseguir música de Met? La música de Met, bueno, pueden descargar, como les decíamos, el nuevo sencillo In Your Head en www.met-band.com, pero en el SoundCloud está la canción, está Runaway e In Your Head, la pueden descargar las dos canciones en el SoundCloud, que es Met Band Rock, no me acuerdo. Met Band Rock. Bueno, lo bueno es que ustedes entran a Google, escriben Met Band, y ahí les sale todo lo de la banda. Sí, no, ahorremos ahí. Sí. Escriben Met Band. Met Band y por el Twitter, arroba Met Band. Band. Ahí está, punto. Met Band, entonces M-E-T-B-A-N-D. Es de banda en inglés. De banda en inglés, es banda sin la última. Ahí está. Confirmadísimo. ¿Para dónde más, eh? Bueno, pues agradecemos la visita de ustedes, de verdad. Tremenda banda, tremenda música. Pues nada, desearles la mejor de las audiciones para ustedes en lo que se viene. Todos los toques maravillosos para ustedes del mundo y buena energía y larga vida para Met, ¿no? No, sí, muchísimas gracias, que sea así, de verdad, muchas gracias, muy bacano estar acá, me encanta esta emisora y pues esperamos que dentro de poco estemos otra vez por acá cuando lancemos nuestro videoclip. Sí, qué chévere, de verdad, muchísimas gracias, muy bacano poder interactuar con la gente, saber lo que piensa, eso es lo que más lo mueve a uno, Mike. Sí, eso es definitivamente, la gente es lo que lo mueve. Está bien, las puertas de par en par, siempre lo decimos, de par en par, los micrófonos, cuando quieran, nos llaman, ahí tenemos contacto día y noche con Met. Bueno, ¿con qué podemos cerrar? ¿Con qué los dejamos a los oyentes? Pues no ha sonado, ¿no? ¿Cierto? No, exacto, sí. Sí, yo creo que con nuestra primera canción en español, ¿o no? ¿O no? Entonces cerraremos. Bueno, pues esto es Vientos de Rock, con Met, tremenda banda, que estará en el Rock al Parque, Vientos de Rock. Quiero agradecer la sintonía a todos ustedes, la colaboración también, una colaboración de Tatiana y Tomás, que estuvieron acuciosos en el Twitter enviando mensajes para Met y para toda la gente. Bueno, la próxima semana tenemos más de Camino Rock al Parque. Entonces, tenemos ahí nosotros a todos nuestros oyentes, los que nos preguntaron, los que mandaron saludos, muchísimas, muchísimas gracias. Estamos ahí. La dirección general es de Néstor Ballesteros, les habla y les programa como siempre Alejandro Peña. Camilo estuvo ahí en el máster. Les deseamos mucha música, los mejores caminos en su vida, que lo malo se aprende. De lo malo se aprende y lo bueno perdura. Bastante, bastante música, mucha alegría con ustedes. Los dejamos con Met, Vientos de Rock. ¡Chao! Música te inspira. La música te revive. La música penetra tus sentidos. alternativa musical en tu mundo.